ayer con Nicolás? Lo agarró la policía. ¿Pegando carteles? Ah, eso me está diciendo. Para levantarte bien informado, escucha Mañanero con Todo. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Hola, hola, hola. Calles que quizás. Bienvenidos a Mañanero con Todo. Un mediodero, mejor dicho, con todo. Son las 12:05 del mediodía de este jueves 12 de mayo de 2011. Buenas días, buenas tardes, Carol. Buen día, Fede. Buenos días, buenas tardes, Luis. Buenos días, Fede. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Bueno, tenemos varios temas para tratar el día de hoy. ¿Qué onda, Carol? ¿Cómo andas? Bien. Bien. ¿Cómo fue la cuestión esa del día de hoy? ¿Bien? ¿Positiva? Ah, bueno. Eso es importante. Está bien, está bien. Bueno, tenemos varias noticias para compartir el día de hoy que nos va a estar leyendo a la brevedad la señorita, la Angelina Jolie, que tenemos aquí en Radio con Todo, la señorita Carol Cubilla, que muy amablemente se va a acercar hacia la computadora del operador, ya que no tenemos impresora, bueno, se mandó a arreglar el tóner, a cargarle tinta y nos va a leer las noticias desde allí, al lado de exactamente del señor Luis Alberto Grenier, operador, productor, musicalizador de este espacio que hemos denominado muy cariñosamente Mañanero con Todo. Así que escuchamos más que atentamente la dulce voz de la señorita Carol Cubilla. No está convencido con la UCR y se hace desear. El senador Gerardo Morales dijo que le dieron unos días a los socialistas para que se sumen con miras a trabajar en la fórmula presidencial. El ultimátum proviene del jefe de la bancada de senadores radicales, Gerardo Morales, quien el martes se reunió junto al presidente del partido, Ángel Rosas, con una comitiva que representaba al gobernador socialista Hermes Wiener. El fracaso de esta conversación ya tuvo una consecuencia política contundente. Desde el socialismo santafesino mandaron una señal al socialismo porteño para que acuerde con Proyecto Sur y el GEN, lo que no le cierra las puertas a los a los radicales. Pasamos a la siguiente noticia. Las consultoras mienten. Entró la Cámara de Senadores a las 15 en punto y los presentes apenas llegaban a la cuarta parte de los miembros de la Cámara. El vicepresidente Julio Cobos entró minutos después y arrancó la sesión extraordinaria. Durante el interrogatorio al jefe de gabinete Aníbal Fernández, quien defendió las estadísticas del INDEC, la pauta publicitaria estatal Fútbol para Todos y la AP criticó a las consultoras privadas. Las consultoras privadas le mienten al pueblo argentino y le roban al que les paga. No me preocupa lo que hacen con las empresas a las que le cobran, pero sí me preocupa cuando el INDEC, el índice de precios, lo que hace es conspirar contra los argentinos y esto está sucediendo con el índice y recriminó a los senadores la no aprobación del presupuesto 2011. La próxima noticia. Nuestras nuevas pistas en la causa de la bengala. Dos amigos relataron que le habían advertido que no usara la bengala, pero él la tiró igual. Luego envió un SMS a allegados al grupo La Renga en el que admitía que se había mandado una macana. El receptor del mensaje hizo la denuncia. No tires eso que vas a matar gente. Fue la advertencia que recibió Iván Alejandro Fontán, de 25 años, por parte de dos personas que estaban con él. presenciando el recital de La Renga, el sábado 30 de abril en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Segundos después, la bengala que estaba manipulando Fontán, quien hizo oídos sordos a la advertencia, se clavó en el cuello de Miguel Ramírez, de 32 años, fallecido 9 días después en el Hospital Melchor Romero. Próxima noticia. Los argentinos con más posibilidades de acceder a un cero kilómetro. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina realizó un informe que compara la relación entre los sueldos y los precios de los automóviles según dicha investigación. Mientras que en 2002 hacía falta 13,1 sueldos para comprar un vehículo nuevo, hoy el índice desciende a 9,3 haberes. Además, hay que tener en cuenta que con las paritarias de 2011 se prevén aumentos de sueldos de entre 20 y 25%, por lo que este coeficiente seguirá disminuyendo, ya que las subas en el precio de los automóviles estarán por debajo de ese porcentaje, en guarismos que bordearán el 15%. Cri, cri. Este Luigi. Próxima noticia. Hostigamiento de control urbano a militantes. En la templada noche del miércoles 11 de mayo, militantes sociales y políticos de la agrupación Juventud de Frente salieron, como es habitual, a realizar pegatinas de carteles con la consigna Cristina decide, Roberto Berrospe, Juventud de Frente. Alrededor de las 0 horas, mientras un militante con sus herramientas pegaba carteles en una zona habitual de estos y que no afectaba a ningún daño, un móvil de control urbano interceptó a este militante cuando transitaba por la vía pública en la calle Mitre y 9 y le pidió que cesara su actividad de pegar y el requisamiento de los rollos de carteles con su pegatina. Él, al negarse a dárselo, se aproximaron 2 móviles más de control urbano y a rato un móvil policial. Esto mismo pasó con otros militantes en otros lugares casi al mismo tiempo. El miembro de control urbano manifestó que por decreto municipal no estaba permitido pegar carteles sin autorización de la municipalidad, algo que contradice la libertad de expresión de distintos movimientos que disputan un espacio político y una censura. Al tiempo se aproximaron autoridades policiales y de control urbano y realizaron un acta. Estas son las noticias. Estas son las noticias que tenemos, el panorama general que nos ha dado Carol, que viene pasando en las primeras horas del día de hoy y las últimas horas del día de ayer. Bueno, yo apunté aquí 3 noticias que me parecen importantes y me parece que hay que tratarlas. Una es el tema de los automóviles. Otro el de las bengalas y otro el de guardia urbana, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a estar debatiendo, si te parece, en el próximo bloque. ¿Qué vamos a escuchar, señor Luis Grenier? Un tema de Divididos. ¿Cuál? Amapola del 66. Amapola del 66 por Divididos nos pone Luis Grenier. Ancestral, pero el tiempo. Después de tanto andar, caí en mí. Un universo esperándome. No hay fantasmas ni desesperación. Amapola del 66, ¿en qué cuerpo estás hoy? Un alma viaja al sol. Al sol. ¿Querés aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la Santa Isla. Centro Cultural de la Juventud. Búscanos en Facebook. Último acto del programa. www.ultimoactoelprograma.blogspot.com. A la fidelidad. 12 y 20 del mediodía, jueves ya, ¿cómo pasa la semana? Ya se viene el curso, el taller de redacción, el sábado a las 10 de la mañana. Bueno, como hablamos anteriormente, tenemos varios temas ahora para debatir. Uno es el tema de los automóviles, otro de la bengala y otro es de la guardia urbana, que a mí particularmente me interesa mucho. Y después quiero decir que estoy paspado y me molesta. No tiene nada que ver, pero me molesta. Bueno, empecemos. ¿Por qué tema te gustaría empezar, Carol? Empecemos por el de los automóviles. Los automóviles, bueno. Que muestra cómo la gente está dentro de todo mejor, ¿no? Digamos. Sí, el incremento económico, la recuperación económica, habla claro en este sentido. La gente compra automóviles tanto cero kilómetros como usados. Está desbordada la capacidad, colapsa. Exactamente. Con respecto al tema de los automóviles, cada vez colapsa más el tránsito por la cantidad de autos que hay en la ciudad, ¿no? Aquí en Berazategui mismo, que supo ser, digamos, una ciudad chica, entre comillas, ahora se arman embotellamientos también. Y es muy difícil, se hace muy difícil circular en las calles de Berazategui por la gran cantidad de automóviles que hay. Esto se debe también a un incremento de sueldos muy notorio y a un montón de cuestiones que está llevando adelante este gobierno, este proyecto nacional y popular de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de todos los argentinos, que habla de una recuperación económica muy clara y elocuente por sobre todas las cosas, ¿no? Esperemos que siga para seguir. Esperemos que siga y que se reforme la constitución y Cristina pueda seguir siendo presidenta. Bueno, el otro tema, un tema más serio, es el tema de la bengala, ¿no? Sí. Este muchacho que murió a causa de una bengala de barco, una bengala naval, que, bueno, tuvo muerte cerebral, digamos, no respondía a ningún estímulo y después de agonizar durante más o menos 9 días, falleció. Ayer lo llevaron a declarar, ¿no? Sí. Aparentemente se agarró al autor del hecho. No sé cómo estará caraturado, si como dolo, si como culpa. Obviamente no hay intención de matar a una persona, pero el hecho está, es concreto. Como es caraturado, pero de 8 a 25 años. Una irresponsabilidad por parte de la persona que llevó una bengala, ¿no? Después de tener nosotros 194 víctimas dentro de... Es que no se tomó conciencia todavía. Yo creo que a partir de esto... Ojalá se tome conciencia, ahí mismo en las canchas también, viste que en la cancha sí. También... Está. Yo escuchaba ayer a Carlos Polimeni en 678 y tiene algo de razón y coincido totalmente con él. El rock está pasando por un momento, desde la década del 90 obviamente, que el artista no es el personaje, sino el personaje quiere ser la gente. ¿Se entiende? Para mí es así. Hay un montón de inadaptados de energúmenos como este señor que tiró la bengala. Bueno, igual también en las canchas también se ve muchísimo. Sí, no, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Pero en el tema del rock, digamos, se futbolizó la cuestión, ¿no? Porque era muy propio del fútbol. Hace 20 años, sin ir más lejos, en la cancha de Racing, previamente un partido Racing-Boca, me parece que fue, hubo un muerto... por una bengala, que se disparó una bengala desde la, no sé si la tribuna de Boca o de Racing, y mató a una persona. No es un hecho nuevo. Tampoco es como dice Majul, que es la nueva forma de morir en la Argentina. Me parece una idiotez lo que dice. Pero sí tiene razón Polimeni en decir que se futbolizó el rock y que los que van a ver el recital quieren ser protagonistas del recital. Ya no es más la banda el protagonista, sino la fiesta que supuestamente pueden llegar a armar la gente que va al recital, ¿no? Y bueno, y hay que sacar esa creencia que es las bengalas son parte de la fiesta, porque puede haber una fiesta tranquilamente sin bengala. Sí, también la violencia con que a veces se vive en algunos recitales, ¿no? Sí. Se ve durante el pogo. ¿Qué necesidad hay de golpear al que está al lado en un pogo, por ejemplo? Bueno, eso es otra cosa. No, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de violencia, para mí. Pero ahí no lo tomás como violencia. Yo lo tomo como es. Yo lo tomo como violencia. Si alguien a mí me golpea, es violencia. Sí, necesitas ahí, sabes que te van a golpear. Sino que ¿y por qué, si, por qué yo me tengo que ir ahí sabiendo que me van a golpear? Pero te golpea con onda, Fede. Es con onda, Fede. Claro. No soy anti. No pero... tienen nada en contra tuyo la gente. Suerte que la hacen de onda. No soy anti, pero me parece que es, no sé, es innecesario. Igual que el tema de la bengala me parece un hecho mucho más grave, ¿no? Que se lleve pirotecnia a un lugar donde es para ir a disfrutar un recital. Sí. Yo no puedo disfrutar del recital porque un boludo que prende una bengala me ahoga con el humo. Pues ese tipo es un energúmeno, es un tarado el que prende una bengala. No le cabe otro nombre. Y bueno, este señor que prendió la bengala supuestamente va a pagar las consecuencias de sus actos. Cosa que me parece muy bien. Si fue él realmente el autor de prender esa bengala, que pague por lo que hizo. Me parece muy bien. Lamentablemente esta persona que falleció ya no está y no puede disfrutar más de un recital, ¿no? Por esta clase de gente que va a los recitales. Aparte, fallan también las requisas, ¿no? De los recitales. Porque yo voy, yo, Juan de las Palotes, me sacan el cinto, me sacan el encendedor, y a un tarado de esta magnitud lo dejan entrar con una bengala de un barco. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Hay alguna convivencia entre la policía y la gente, la barra, digamos, que va a los recitales? No, yo creo que también a veces la cantidad de la gente que va son miles y miles. No sé cuánta gente llevó este recital, pero yo que fui había 60.000 personas, había. Y van entrando. Y aparte no. Estamos hablando de una irresponsabilidad total por parte de la productora. Y en parte de la banda también, ¿no? Porque ¿cuánta gente fue a ver a La Renga? ¿80.000 personas? No, 60.000 personas, pongámosle. 60.000 personas a 100 pesos la entrada. Estamos hablando nada más y nada menos que de 6 millones de pesos por recital. Entonces, si te deja de ganancia 6 millones de pesos, tanto la productora como los músicos tienen que invertir en más seguridad. Porque son 6 millones de pesos por recital. Que se deja limpio, digamos, no sé en cuánto se dividirá. La Renga no se debe llevar 50 pesos cada miembro. Estamos hablando de 6 palos que se reparten entre productora, músico. Entonces, bueno, muchachos, pongamos más seguridad. Parte de la fiesta. Esta parte de la fiesta. Sí. Es una boludez. Arruinan una familia, la parte de la fiesta. Arruinan una familia y bueno. Yo también me estaba escuchando que decían posiblemente La Renga no vuelva a tocar. Y los pelotudos que decían, no, La Renga no vuelve a tocar. Ahora me chupo un huevo si toca La Renga. Se murió una persona. O sea, veamos si te murió una persona, ¿no? Si va a volver a tocar La Renga o no. La Renga para los recitales, cuando hay alguna bengala. Yo lo que no sé es que si la bengala se disparó antes del recital o no, en el no, recital. Durante el recital. Durante el recital. Sí, entonces no lo habrán visto tampoco los chicos de La Renga. No, hubo muchas bengalas, ¿eh? No estaban haciendo problemas por las bengalas. Hubo muchas. Pero, ya te digo, eran bengalas. Esta no era una bengala común. Esta fue una bengala que disparó para... Yo me acuerdo en un recital donde tocó mi hermano. No sé si vos fuiste alguna vez. Sí. Bueno. En un lugar muy chiquito en Villa España, que un tarado también llevó una bengala de barco en un lugar de 2x2, donde tuvo que salir toda la gente por el humo que había. Me parece esa gente me parece que son unos idiotas, no encuentro otro adjetivo. Pero bueno, esta es la situación que se encuentra el tema de con respecto a las bengalas, ¿no? Bueno, el otro tema que a mí me interesa y mucho es Guardia Urbana. ¿Cuáles son las atribuciones que se toma Guardia Urbana a la hora de cuidar, entre comillas? Les recuerdo a la gente que nosotros estamos... ¿Quiénes son los privilegiados de sí. ese cuidado? Les recuerdo a la gente que también se puede comunicar para entrar en debate al 426-7173 o entrar a nuestro blog que es www.radiocontodo.blogspot.com o entrar a Facebook de la radio que es Con Todo Comunitaria a debatir con nosotros. La Guardia Urbana, nosotros pagamos una tasa mensual por Guardia Urbana de alrededor de 15 pesos, si no me equivoco, ¿no, Luigi? 11 pesos. 11 pesos. O sea, nosotros estamos... Que aumenta, no sé. Nosotros estamos pagando 11 pesos por mes, un decreto que se ha hecho de manera inconsulta. Yo tuve la curiosidad de preguntar la otra vez cuando fui a la municipalidad, ¿por qué yo tenía que pagar guardia urbana? A lo que me contestaron que se había hecho por decreto y que era un privilegio que teníamos los ciudadanos de Berazategui y que si yo no pagaba a mí se me genera deuda. ¿Por qué yo tengo que pagar algo que no pedí? Entonces la Guardia Urbana se está tomando atribuciones que realmente no le corresponden, como la requisa de personas en la calle. Se vio, por ejemplo, en el día de ayer, cuando uno de los militantes de la agrupación Juventud de Frente se encontraba pegando carteles en la avenida Mitre y 9, donde fue interceptado por personal de Guardia Urbana, que de manera prepotente se acercaron hacia él y le quisieron sacar las cosas, lo interrogaron como si fuesen policías. Recalquemos que era un lugar apto para pegar, no era un lugar donde estaban ocupando un lugar privado. No estaban, domicilio, no era un domicilio, no era nada. No, era un paredón vacío, claro, donde hay lugares donde también de muchos, donde hay otros candidatos hay políticos. Hay carteles de música. Eso también habla de un poco de empresas. Un poco de la obsecuencia que hay dentro de Guardia Urbana, ¿no? Yo no creo que si Guardia Urbana ve a alguien pegando los carteles de Musi, los intercepten como lo hicieron con los chicos. No, por eso, porque habla de la obsecuencia, te repito, como que se vive día a día, ¿no? Para con algún... Las mismas actividades que saca el municipio, que sacan acá, el gimnasio municipal, hay un montón de lugares que pegan también. Yo, por ejemplo, Guardia Urbana, yo vivo cerca del Hospital Evita. Jamás vi, creo que tres veces, vi un móvil de Guardia Urbana cerca de mi casa. Están todos apostados en el centro. Hay muchos lugares en los cuales cuidar. Para mí son parásitos que no hacen nada más que molestar. No tienen una función clara. La función de ¿Cuál es la función de prevenir? Yo también puedo prevenir llamando a la policía. Por ellos tienen una llegada más directa, pero sin ir más lejos, yo la otra vez planteé un problema que había aquí en la radio. Fui, me acerqué hasta personal de Guardia Urbana, porque el teléfono no me pude comunicar, porque constantemente estaba ocupado. Me acerqué y me dijo, sí, te mando un móvil ahora. Estoy esperando el móvil todavía. Entonces, dejémonos de joder con que Guardia Urbana se tome atribuciones que no le corresponden, como de requisar a una persona. Eso no le corresponde a Guardia Urbana. Se están subiendo un caballo que no es. Son pichones de policía. Le hubiese encantado ser policía y como no son policía, se conforman con ser buchones. Es así. Bueno, vamos a un bloquecito. Dale, vamos a un pequeño corte y volvemos en el próximo bloque. Vamos con un tema de la renga, el juicio del ganso. Dale. Die! ¿Querés aprender? Música, música, teatro, murga, murga, percusión, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, de la Santa Isla. Centro Cultural de la Juventud. Doce y 40 minutos, 17 grados tenemos en este momento, está frío. Tengo un reclamo para hacer de parte de la señorita Carol. Pide al director de la radio formalmente una estufa dentro del, del estudio, porque tiene frío. ¿Está bien? ¿Pero por qué te viniste así con ese...? No, igual me trajo una campera. ¿A quién le mostrás el hombrito? ¿Eh? A nadie, déjame. Bueno, Luigi, ¿vos qué opinás? ¿A quién le muestra el hombrito, Carol? Oh, Luigi te tiró un aspa como diciendo... No lo había notado, ahora que lo veo bien. Se pone colorada, Carol. Se tapa, se tapa. Yo le traje un alfajor a los chicos de Último Acto, ¿no? Sí, ay, ¿qué, sí, pasa con, ¿qué pasa con los chicos de Último Acto que le están tirando los galgos a mi amiga Carol? Están locos, están. Sí, ¿no? Para, ahí yo también le dejé un cartelito, a ver si me deja un alfajor a mí. Pues no puede ser. O a mí, yo lo conozco. ¿Alguna vez te regalaron algo, Lucio? Un año, no, nada. Ni un mate nomás, mate feo. Carol junto con Amalia clavado, son las, Carol, las dos. La vi las una dos sola vez y ya le... Voces femeninas que tenemos en Radio con Todo. Tener, lo que pasa es que estás tomando eso, por eso también tenés frío. Puede ser, pero necesitaba tomar algo, no había tomado nada de líquido hoy. Pero comprate un agua, no tomes eso, eso es veneno. ¿Sí? Sí. Sí, encima me compré esto y... ¿Cuánto te salió eso? 5.50. ¿Cinco mango? Dios mío. Bueno, estamos a 12 de mayo. Ya no tengo más plata. Entonces, ¿verdad? pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que tenemos ahora. Así es la vida. Señor Luis, ¿tiene usted pensado ir a la facultad hoy? Hoy sí. ¿Y qué va a hacer en la facultad? ¿Qué materia tiene? Historia del arte. ¿De qué se trata esa materia? Estoy viendo barroco. Barroco. Sí. La época del... Dígame un... Romanticismo. Un pintor barroco. ¿Un pintor barroco? Sí. No me acuerdo, pero... Caravaggio. Caravaggio. ¿Y qué es lo barroco? Rembrandt. Rembrandt. Defíname barroco. Movimiento barroco. Barroco es un movimiento que sale a partir del Renacimiento, de la época del Alto Renacimiento... Y se basa no tanto en las imágenes religiosas, como en el Renacimiento, sino más con procesos históricos, ¿no? Y se centra también en el retrato de personalidades importantes. O sea, podríamos decir que esa pintura donde hay que se va a fusilar a unas personas, ¿usted la vio alguna vez? La pintura que muestra que van a fusilar. No me acuerdo el artista que la ha hecho. Eso es de Goya. Bueno, eso es barroco. Eso sí, puede entrar un... Porque habla de un momento político. Un momento político, sí, es barroco. También se centra también en el tipo de color. Hay como más color, ¿no? Sí. Color más vivos. Que en el Renacimiento era un poco más... Más opaco. Más opaco. Hay como más luz, ¿viste? En la otra era más oscuro. Bueno, este es un espacio donde el señor Luis nos enseña a todos los ignorantes... Oh. Aprendí algo nuevo hoy. ¿Viste? Aprendiste algo nuevo. ¿Esta es barroco? ¿Eh? ¿Qué cosa? Esta pintura, ¿es barroco? Sí, puede ser un... ¿Eh? Sí, un barroco, un algo, pero... Un algo. Un algo. ¿Y usted, señorita Carol, qué viene aprendiendo últimamente en la facultad? ¿Aprendió anatomía? Sí, pero ayer tuve un parcial y me fue muy mal. ¿Sabe dónde se encuentra el huesito dulce, por ejemplo? Sí, se encuentra en el coxis. ¿En el coxis? ¿Dónde está el coxis? El coxis es una parte de la columna vertebral, pero a lo último. De la columna vertebral se dividen, creo que son cuatro, no sé. Sí. Pero no me acuerdo, basta, ¿no? La apófisis lumbar y no sé qué más. Usted puede ser quiropráctica tranquilamente. Puede atender. Póngale que yo soy alumno suyo y... Me caigo y me quiebro. ¿Usted sabe qué hueso me quiebro? Sí, esa es la idea. Tendría que saber. Pero me rompo esto, por ejemplo, de acá. entre la rodilla y el pie. ¿Qué hueso es? Y ahí está, tenés la rótula. No, y no, la no, parte no, no. Del pie. No responde a mi pregunta, señora. No me. Tibia y peroné. Muy bien, tibia y peroné. ¿Y aquí qué se encuentra? En el muslo, ¿qué se encuentra? ¿Qué hueso se encuentra? El fémur. El fémur se articula con la pelvis ósea. ¿Este? ¿El del brazo cuál es? Radio y cúbito. Radio y cúbito. Arriba está ¿esta? El húmero. ¿La del cuello? Clavícula. No. ¿El sí. de acá atrás? Escápula. ¿La de acá atrás? ¿La de acá atrás? ¿La del hombro? Escápula, ¿no es? ¿Qué es? Homóplato. ¿Y es escápula? No, no, es homóplato. Bueno, hemos aprendido. Yo particularmente no aprendo nada. O soy muy corto de... No, he aprendido igualmente sobre... Tengo que poner ya me fue mal en el parcial, así que ahora me tengo que poner... ¿De qué era el parcial? Célula, tejidos, miembros. ¿Célula vegetal, célula animal? ¿Cuál tiene núcleo y cuál no tiene núcleo? La animal. No sé todo. No, hay una que no tiene núcleo. No. ¿Cuál? ¿La vegetal? Vegetal. La vegetal no tiene núcleo. Bueno, eso igual no sé. Este, no tiene membrana plasmática. Ajá. Ah, no, membrana. ¿Era núcleo o membrana plasmática? Membrana plasmática. Membrana plasmática, exactamente. Qué cosa, ¿no? Que nosotros estamos compuestos de células. Por ejemplo, la otra vez el Rulo me explicaba la teoría de la relatividad. Que yo la verdad no la sabía y es más que interesante. ¿Cómo es? No, la teoría de la relatividad, por lo que me explicó Rulo, es que todo es energía. Entonces, esa energía va dirigida a algún lugar. La energía no se destruye, se transforma. Claro, exactamente. Mire cómo sabe el señor Luis, ¿eh? Uh-huh. Él siempre... Le tiro un tema y usted dígame. Usted dígame, explíquemelo en tres líneas. Diga. Revolución bolchevique. Bueno, fue un proceso histórico en la Rusia. ¡Pip! Las tres líneas. Una rebelión en contra del poder del zar, el rey soberano. Y luego contra... los gobiernos burgueses que entraban en una política liberal y capitalista a un gobierno supuestamente... ¿Quiénes eran los referentes en la Rusia revolucionaria? Y hubo muchos en cada momento. Los dos que sabemos que son más fuertes. Y Lenin y Trotsky. Muy bien. Y luego se... Si yo le hablo de mayo francés, ¿usted qué entiende por mayo francés? No, fue un proceso histórico francés en el que los estudiantes como que vieron una debilidad en el fuerte gobierno de Gaulle, el héroe francés que liberó a Francia de los alemanes, y pedía como una más democracia, más abierta, no tan burguesa, y hubo un levantamiento estudiantil, manifestaciones callejeras. ¿Quién ganó Waterloo? Ganaron los ingleses. Sobre la tropa francesa de Napoleón cuando volvió del exilio. Y bueno, se unieron los ingleses con los prusianos y derrotaron a Napoleón. Y Napoleón dejó de ser emperador. Muy bien. Muy bien, Luigi. 1815, bien. Batalla de Waterloo. Está más que aprobado. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Esto habla de la preparación que tiene la gente de Radio con Todo. Si vos querés ser parte y querés estar tan preparado como está Luigi, no tenés más que acercarte a la radio. Calle 10, entre 147 y 148, número 4798. El teléfono es 42267173 y el email es radiocontodo@gmail.com. ¿Y vos hoy vas a la facultad, Fede? No, yo no curso más los jueves. Qué bueno. Porque es mucho tiempo. ¿Qué pasó, Fede? ¿Qué pasó? No, mucho tiempo y tengo que terminar un trabajo que lo voy a hacer ahora cuando terminemos el programa. Un trabajo muy largo. Pero bueno, estuve escribiendo también. Hoy estoy romántico. Estuve escribiendo. Carol es media parca y no le gusta mucho el tema romántico. No. Yo también, pero no sé, me salió. Yo soy más realista. Dice que yo tengo un sentimiento... Reprimido. Yo le dije que no. Porque me dijiste odio el amor. Yo te dije, entonces tendrás algún sentimiento reprimido. No, yo dije que escribiendo algo yo no dije lindo. Que odio el amor. Yo no dije que odio el amor. Yo dije que el amor no va conmigo. Bueno. ¿Con vos va el amor? Sí. ¿Sí? ¿Te enamoraste alguna vez? Sí. ¿Tuviste muy enamorada? Creo que sí. ¿Y qué sentías? ¿Qué se siente? A ver, describime qué se siente estar enamorado, porque yo jamás estuve enamorado. Sí. Va, para mí que sí, pero no sé si estuve enamorada. Estuve, pero ahora ya no. ¿Pero qué sentías cuando estabas enamorada? Y sentís que... Te tirás pedo. Con... ¿Qué? Que estando con esa persona ya está, no necesitas más nada, si estás bien, si estás pendiente de la otra persona. Si la persona de la cual vos estás enamorada se va por un mes a España, ¿qué pasa? Y lo extrañás, ¿qué pasa? Y pero, ¿le metés los cuernos? ¿Le metés los cuernos? Y no sé, nunca me pasó. No puedo. ¿Usted estuvo enamorado, señor? Una vez. ¿Una vez? ¿Y qué sintió? Y mariposas en el estómago. Ah, lo que te dicen siempre. No, es así, que queda así bobo todo el día. Más de lo normal, digamos. Más de lo común. ¿Te imaginas, Luis? Más de lo normal. Más de lo normal. Sí, colgado así. Yo jamás, fuera de joda, lo confieso. Nunca estuve enamorado de nadie. No sé por qué. No tengo corazón. No, tía, no llegó tú. Igual es mejor si nunca te enamorás. No, en algún momento me gustaría saber qué se siente, pero no, nunca fui muy... Bueno. Es más, tuve novia una sola vez en mi vida. ¿Cuánto tiempo estuviste? Siempre fui más picotero, ¿no? Tuve un mes de novia, me parece. Bueno, como dice la frase, es mejor haber amado y haber sufrido a que nunca haber amado. Ah, me voy a agarrar esa frase entonces. ¿De quién es esa frase? No sé. Pero suena lindo. Que se suicidó después que le dejó la novia, no sé. Sí, no, la verdad que es algo complicado el amor, ¿no? También es un tanto complicado. Porque uno se puede expresar de muchas formas. ¿Vos cómo lo expresabas, por ejemplo? Pues yo no te veo a vos cariñosa. No soy muy demostrativa. Es más, siempre me recalcaron eso. A mí no me decía, soy muy anti, no soy demostrativa. Esas son las peores. Pero bueno, cuando lo demuestras... Un gesto te dice todo, claro. Sí, te mando a la mierda. No, qué sé yo. Levantándome, haciéndole el desayuno. O esas formas así. Ah, todo eso te hace cuando una persona se enamora de vos. Entonces voy a procurar que alguien se enamore de mí para que me haga el desayuno. Ya, pero este me quedaba en la casa de él y bueno, y que se levantaba a hacer el desayuno al otro. Y así, y eso. Así. Y antes de darse un beso, ¿se cepillaban los dientes? A veces sí, a veces no. ¿No? ¿Y ninguno tenía olor en la boca? No sé, sí, supongo que sí, pero igual a mí no me gustaba. ¿Qué? Pero soy muy asquerosa también. ¿Darte un beso en la boca? Soy muy asquerosa en el sentido y él como que... ¿A partir de qué mes el señor se empezó a tirar un pedo adelante suyo? No, nunca. ¿Jamás se tiró un pedo adelante suyo? Jamás. ¿Y usted se tiró un pedo adelante él alguna vez? No. ¿El señor Luis se tiró un pedo delante de su novia? No. ¿Nunca? No, en ese sentido nunca, él no. Tampoco se tiraba erutos, eso sí. Pero no, casi nunca. Nunca un pedito, digamos. No. Porque ni, hay un ni tiempo... Ni delante de mi mamá, me da vergüenza. Me da vergüenza. Hay un tiempo que... Sí, bueno, hay un tiempo. Después de tanto, digamos, uno ya tiene, digamos, el permiso de tirarse un pedo delante de la novia, ¿no? Sí, o se le va la vergüenza. Sí, ¿no? Se rasca el culo, se saca los mocos, se pierde un poco esa mística también. Sí. Yo me tiro pedo delante de cualquiera. No, mentira. No. Una vez me pasó que me fui a encontrar con una persona en la plaza y me estaba estremeciendo porque tenía ganas de salir de ese cuartel donde está alojado el gas. Y me moví de manera muy despacio, muy muy cuidada, y se escapó. ¿Tan fuerte? Pero brutal, lo escuchó. Yo estaba en la Plaza de los Bomberos. Musi estaba en su oficina, en la municipalidad, y dijo, ¿quién se tiró un pedo? Así que imagínense ustedes la magnitud de ese pedo. ¿Y qué hizo la chica? Y se miró y se rió. Me miró y se rió. ¿Qué va a hacer? ¿Y vos? ¿Y ella también lo hizo? Y yo le dije, disculpa. Y después no la vi nunca más. Y después no la vi nunca más. No, no importa, yo también tenía ganas. Y a mí se mandó uno ahí. De ahí todos me dicen el pedorro. No son cosas que pasan, son anécdotas. Una vez también me pasó, hablando de este tipo de cosas... Fui a Ranela en el Día del Amigo. Vieron que en Ranela hay como arbustos, sí. ¿No? Yo estaba... Mañana, amigo, mucha gente. Sí, yo estaba ahí y en un arbusto y había un perro haciendo pis. Entonces yo le dije, sucio de mierda, andate a mear a otro lado. En eso sale un señor de más o menos 1.85 m, 1.90 m, que estaba meando en el arbusto. Yo me quise matar, casi me muele a golpe. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Cómo le dijiste? Sucio de mierda, andate a mear a otro lado. Yo le dije, flaco, te juro por Dios que le dije al perro. El chabón no me creyó una palabra. Sí, yo tampoco te creí. Pero me vio mi cara de miedo y habrá dicho, este chabón dice la verdad, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Hemos llegado al final del programa. ¿Tienes alguna frase para decir? Son las... No buscamos lo del 12... Sí, tengo una frase, tengo una frase. ¿Cuál? Más vale papel escrito que carbón para asado. A ver, explícamelo. No tengo. Con el carbón así lanzado, bueno, con el papel escribís. No tengo ninguna frase. Bueno, yo te digo una. A ver, decime. La cultura no es atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados ignorantes son hombres y mujeres cultos a los que se le ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una cultura de silencio. Bueno, Paulo yo. Paulo Freire. Muy bien, Paulo Freire. Y yo también tengo una frase que me ha venido a la mente hoy, que es de la señora Eva Perón, que dice. El pobre, el rico, cuando piensa para el pobre, piensa en pobre. Esa es la frase que tengo yo para compartir con ustedes. Bueno, esto ha sido Mañanero con Todo. Te despido, Carol. Espero que tengas un muy buen final del día. Igualmente. Señor Luis, me he enriquecido con sus conocimientos. Espero que tenga un muy buen final de día. Muchas gracias, Fede. Esto ha sido Mañanero con Todo. Yo soy Federico, ella es Carol y él es Luis. Y nosotros estamos acá en Radio con Todo 102.5 compartiendo con ustedes un pedacito de su mañana y un pedacito de su vida. Hasta mañana. Chau. Nos vemos.